Sección 17 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, junio de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La Caridad, himno, coro. Bendígate el mundo, oh Madre de Amor, virtud de virtudes, celeste misión. Bendígate, hermana del Hijo de Dios. 1. Divina hechicera, maná celestial, que ciento por uno magnífica das, consuelos al triste, al mísero pan, remedio al enfermo, al huérfano hogar. En ti se resume la ley eternal. Virtud no hay ninguna, sin ti caridad. 2. De un árido campo tú hiciste un jardín, y el llanto en sonrisa trocaste gentil. No hay mal que no venza tu santo elixir, ni hay héroe más grande que tú en esa lid. Y el rostro que dejas sonriendo feliz es himno, es corona triunfal para ti. 3. Por ti los que astuto perdió Lucifer, los que hizo enemigos la envidia cruel, hermanos amantes volvieron a ser, y fue bien de todos, del prójimo el bien. En ti nueva madre nos dio nueva ley, y hermana de Cristo viniste con él. Coro. Bendígate el mundo, etc. Oración por la familia. Oh Virgen, Madre de Dios, la sin mancha concebida, que aplastaste la cabeza de la serpiente maldita. Tú, sin cuya intercesión los pobres hombres peligran, porque tú con tu amor templas el rigor de la justicia. Sírveme tú de conducto para implorar en tu día la protección del Eterno para mi amada familia. Que a mi padre y a mi madre se digne alargar la vida, y los conserve en salud y los corone de dicha. Que sus hijos les paguemos con correspondencia digna la ternura y el amparo que sin cesar nos prodigan. Y sobre todo que fieles a la cristiana doctrina que aprendemos de su boca y que su ejemplo confirma. Jamás en nuestras acciones lleguemos a desmentirla, dando a su rostro vergüenza y a su corazón espinas. Que no caiga en nuestra casa mancha alguna de ignominia, y más que en lujo y en oro, sea en fe y en virtudes rica. Que nunca turben su paz disensiones y rencillas, y en ella durmamos todos con la conciencia tranquila, para merecer así que al terminar esta vida volvamos a vernos juntos en la que nunca termina, donde Dios Padre de todos y tú, su madre escogida, nos recojáis en el seno de la verdadera dicha. Diciembre 4, 1884. La atracción universal. La tierra, el cielo, el universo entero, la innumerable procesión de mundos, que en los espacios infinitos marchan, obra son del amor, al amor solo, deben su hermosa forma y la armonía de su perenne giro, cada objeto, cada sol, cada estrella en ansia muda, de inextinguible amor se están llamando. Nos estamos llamando al fondo ardiente, centro del corazón, y la obra entera de un Dios de amor, su creación sublime, fiesta de amor constante le tributa. Solo el maligno espíritu que el hombre, contra su original destino excelso, atendió y hospedó, solo él resiste aquella ley de amor y bien comunes. Oh ceguedad impía, lo que infalible la materia cumple, el sabio, el inmortal, lo contraría. Instabilidad de la vida. Vamos, hay como un niño, sobre una cuerda, a la diestra un abismo, y otro a la izquierda, y andando, andando, de súbito caemos sin saber cuándo. 1874. La multiplicación nacional. Por la instrucción se multiplica el hombre, y lo mismo que un héroe obra por 100. Un alma que posee 10 aptitudes, en todas partes equivale a 10. Y así los 3 millones de mi tierra, a 30 equivaldrán en paz y en guerra. Bogotá, noviembre 1874. Los dos tejedores. Traducción de Hannah Moore. Hablando en su labor dos tejedores, que a pico amenizaban sus labores, se aludió al precio que la carne hoy tiene, precio que a un tejedor no le conviene. Con tantos hijos, con mujer enferma, dijo Andrés, viva otro, y coma y duerma. Pero yo, con salario tan mezquino y tanto afán, sucumbo a mi destino. ¿Qué diferencia el rico? Esa sí es vida. ¿Qué casa? ¿Qué vestidos? ¿Qué comida? El cielo es muy injusto, camarada. Todo fue para él, para mí nada. Que diga cuanto quiera la escritura, y que predique lo contrario el cura. Años ha que yo tengo bien probado que el universo está mal gobernado. Doquier que miro, cuanto ve mi vista, se halla fuera de quicio y me contrista. Los buenos, oprimidos, los bergantes, siempre encima y robustos y boyantes. Juan replicó, esa queja la origina nuestra ignorancia de la ley divina, de cuyas sendas una parte solo es cuanto el hombre ve de polo a polo. Mira esa alfombra, Andrés, va muy derecha, mas como no está aún ni medio hecha, es un caos de lana todavía, en que tú solo ves la luz del día. Al verla un ignorante del oficio, te declarará falto de juicio, y no hallando principio, fin ni medio, la daría perdida sin remedio. Andrés repuso, mi obra es a retazos, mas ya cazan muy bien esos pedazos, y sobre todo, bárbaro o perverso, te advierto que la ves por el reverso. Y Juan tornó, caíste en el garlito, eso es lo que decirte necesito, para curar tu spleen meditabundo. Una alfombra al revés, eso es el mundo. Y así como en tus hebras y remates, no se ve acaso el todo de que trates, cuanto halles tú con cuyo fin no atines, entra de Dios en los eternos fines. Ni modelo ni plan aquí aparece, de gracia y proporción todo carece, mas cuando el hombre tal embrollo insulta, el brillante derecho se le oculta. Bogotá, mayo 1876. La tragedia divina. Furiosos los judíos contra el justo, que Mesías y ungido audaz se llama, juran borrar su vida y nombre y fama, y vindicar de Dios el nombre augusto. Pronto lo entrega un mal amigo, el susto. Dispersa a los demás, el pueblo clama, que muera en cruz, que aún al ladrón infama, y al popular clamor, el juez da gusto. Y vendido, y clavado, y escupido, muere bebiendo hiel entre agonías, el impostor, y juegan su vestido. Mas, ah, cúmplense así las profecías, letra por letra, y, si antes no creído, ya todos ven que aquel es el Mesías. La infalibilidad del Papa. Fuera falible el Papa, bien podría, puesto que le debemos obediencia, inducirnos a error y, en consecuencia, llevarnos rectamente a la herejía. Si huyendo de esto es mi razón, mi guía, en la grey ipso facto hay disidencia, y es cismática entonces mi creencia, si de la del pontífice varía. Rodara incierta, pues, la grey entera, sin seguro pastor entre el abismo de la herejía y el del cisma horrible. Aún pudiéramos todos vernos fuera del redil, inclusive el pastor mismo. ¡Absurdo! Luego el Papa es infalible. 1877. Inscripción. En la portada de un cementerio de extranjeros. Traducido del inglés. El rico, el pobre, el triste y el contento duermen aquí, partiendo alojamiento. Lejos están su hogar, su patrio suelo, mas cualquier punto es puerto para el cielo. He aquí, oh soberbio, tus fugaces nadas, de oro, cuna y poder, sombras doradas. No hay más que un rico en la hora postrímera, el que ama sin temor y obra y espera, y con su llanto el huérfano y la viuda dan pasaporte al que les dio su ayuda. Del que trae tal joya es la esperanza, de aquel premio inmortal que al hombre alcanza, la sangre que en la cruz un justo vierte, maestro en vida y redentor en muerte. La siembra de almas. Para que brote la planta, fuerza es pudrir la simiente, tal de un cuerpo pestilente, divina flor se levanta. Nueva York, octubre 7, 1870. El viento y la ciudad maldita. Mediaba ya la noche, negra, oscura, y la ciudad maldita no dormía, que antes desenfrenada en torpe holgura, era una inmensa y asquerosa orgía. Dios llama entonces al viento, y de su altura a la caterva criminal lo envía, a despertar la voz de la conciencia, contrición demandando y penitencia. Sordo murmullo en los espacios cunde, naturaleza entera se estremece, y sus voces innúmeras confunde, el viento en gran clamor que airado crece, rápido por las calles se difunde, llorar, rugir, amenazar parece. De casa en casa va, de puerta en puerta, y grita a cada espíritu, despierta. Llena la copa está de vuestro crimen, rebosó al fin la cólera del cielo. Ya Lot y la virtud prófugos gimen, y natura en rubor córrese un velo. Escuchad, manda Dios que se os intimen, exterminio y rigor sin paralelo. Si al tercio aviso, en llanto y oraciones, no alzáis del fango vil los corazones. Y una, y dos, y tres veces forzó el viento, puertas y artesonadas galerías, y oyó en respuesta al alto emplazamiento carcajadas irónicas e impías. La cuarta, entrando en vórtice violento, volcó braseros, lámparas, bujías, e hizo de cada crápula liviana una pira, un festín de carne humana. Y allí, en su propia inmunda porqueriza, y en su vino y su mirra y sangre impura. Ardieron todos sin salvarse triza, cual montones de paja hecha basura. Y cuando no quedó más que ceniza, Dios la pisó y hundióse la llanura. Y el nuevo sol brilló sobre el desierto, de un lago inmóvil, pestilente, muerto. El cajón. Extracto de la anterior. Gran combate, dado el mate por remate de función. Todos juntos van difuntos, del magnate hasta el peón al cajón. Fin de la sección 17.